Y es que hoy tenemos la primera entrega de los lo que vamos a llamar una serie de programas, Los Intocables. Una serie de programas que dedicaremos a escuchar esos singles que resultan intocables o inalcanzables por su elevado precio. Por diversas razones. En cada programa nos centraremos en un estilo de música distinto y con diferentes invitados. Hoy el Rhythm and Blues, el Northern Soul, con nuestro invitado ya habitual, Dory, Mr. Padillas. Hola, ¿Qué tal? Aquí estamos, escuchando buena música. Ahí está, aquí estamos escuchando precisamente uno de los intocables. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Bueno, es un tema de Manny Corchado, que es un tema así de Latin Boogaloo, Latin del soul y eso, pero bueno, es un buen disco. Pues un buen temazo instrumental. Sí, es una cara B de un single, que su precio es bastante elevado. Ajá, ¿qué vale más o menos este, el single, bueno, este? Es una cara B. Sí, es una cara B. Y bueno, está alrededor de los 500, 600 euros más o menos. Ahí está, vamos a escuchar un poco. Venga, me queda poco. Corchado, Chicken and Bus, 500 pavitos. Sí, casi nada más nada. Y nada menos. Y más con una canción que es pollo y borrachera, ¿sabes? Ahí está. No la acabo de entender. Va mucho con nosotros, ¿no? Sí, comer pollo y emborracharnos. O montar pollos. También es lo nuestro. Así, así, así me gusta. Te he traído un audio de una película. Bueno. Quizás no tiene del todo que ver, pero sigue algo con el tipo de programa que vamos a llevar a cabo hoy. Seguro que te gusta, es un pequeño presente. ¿Eh? Vamos para allá, a ver. Venga, a ver. A ver si sabes cuál es. No, en serio, ¿cómo, tío? Tengo que decirte que eres un viejo enrollado. En serio, quiero decir, esta música, este tipo de música es justo lo que yo siempre escucho. Y mis tíos también la escuchan. Sí, para mí es música guapa. No, lo que tienes que recordar, Mills, ¿vale? Soy de los primeros skinheads, del 69. Pero hubo gente como tu tío. Tu tío, que me enseñó esa música a mí. El alma de esa música resonaba jodidamente en nuestro interior, ¿me entiendes? Y sois los cabezas rapadas como tú, los auténticos. Vosotros sois los que mantenéis el fuego encendido. Sí, era una puta alianza. Sí, sí. Blancos y negros estábamos unidos, ¿sabes? Sí, es algo que no se debe olvidar, no se debe apagar. Tú todavía llevas esa bandera en tu puta forma de vestir, ¿me comprendes? Es auténtica, es real, tío. Oh, tío... Así es, tío. Somos hermanos. ¿Sí? ¿En serio? Para siempre. Sí, para siempre. Molas, combo. Summertime. And the living is easy. Fish are jumping. And the cotton is high. Your dad is rich, and your mom is good looking. So hush, pretty baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Or you're going to spread your wings and take to the sky. Stay. aquí ahora ha sonado un tema, el Summertime. El Summertime de... De mil versiones que tiene esta canción. Yo estaba de un grupo de los Shakespeare. O sea, yo me acuerdo la primera vez que me la pusiste, tío. O sea, dije, vaya versionazo. Sí, es de puta madre. Y encima es un intocable. Sí, sí, bueno, la verdad es que no sé ni el precio porque ni lo he visto, pero bueno. Lo curioso es que es un Rhythm and Blues del 66, es un grupo de Bélgica. O sea, es belga. Son belgas este grupo y la verdad es que no conozco muchas más canciones de este grupo. Y es un Rhythm and Blues así con... Rhythm and Blues con prácticamente... bueno, muchos ska. Toques de ska y eso, y es curioso porque al ser de Bélgica hacen un ritmo que... Un ritmo, sí, sí, muy... Sí, no es precisamente... Sí, no, o sea, el ska era jamaicano como hablamos en muchos programas y, bueno... Vamos a seguir. Ahora nos vamos con un sello que es One Records, con un tema de Low Lawton. Sí. Un sello que One Records, que era filial de Scepter, que curiosamente fue un sello que fue iniciado por una mujer. Uh-huh. Que se llamaba Florencia Greenberg, una mujer que se había dedicado su vida pues a ama de casa, como desgraciadamente les pasa a muchas, y a educar a sus hijos, y cuando tuvo 30 y largos se quiso meter en el mundo de la música. Un amigo de su marido pues le ayudó y fundó este sello de Rhythm and Blues. Uh-huh. Bueno, que la verdad es que la tía lo hizo muy bien, con Tiara Records, luego se lo descubrió a la Shirless, uh-huh, la tipa esta, y lo vendió a Decca, y así pues luego creó Scepter Records y la filial Want, una pequeña filial. ¿De qué tema vamos a poner? ¿Qué intocable pues, nos traes bueno, hoy? Es un tema de Low Lawton, que se llama Knick Knack Paddy Whack. Knick Knack Paddy Whack, sí, o sea, no significa nada. No, yo creo y que no, punto. Que sí. Algún día de es como muchos títulos del doo-wop. El doo-wop sí. Tiene también esa peculiaridad de muchos. Y bueno, no es de los temas, digamos, más caros del mundo, pero es un tema que entra en todas las fiestas y entra muchos estilos y eso, y ya verás. ¿Y qué por dónde va el precio? ¿Lo sabemos? Más o menos, por lo que he visto alguna vez se puede vender por 250, 300 euros. O sea, depende del valor que tú le des también. No es muy caro. No, ¿eh? No es de los muy caros, no. Pero bueno, es un temazo. 300 pavos. Casi nada, ¿eh? El alquiler de una habitación. ¿De qué depende? ¿De qué suele depender esto? Pues depende del año que esté hecho, las copias que se hicieron en su día. Incluso y lo que tú quieras del valor, el valor que le quieras dar tú a un musicalmente objeto, a un objeto o algo así, es como el que tiene. Sí, bueno, eso es una. Iremos entrando durante el programa, la discusión que tenemos él y yo. Que, es como hay gente que vende un sello por 1.000 euros, que nunca lo voy a entender, pues un disco de 250 exacto, euros. O sea, seguro, los coleccionistas, yo. Sí, damos asco. Amáis la música, es evidente, pero. Sí, nos gusta tener el objeto. Yo creo que es más fetichismo que otra cosa. Ahí está. Pues bueno, pues vamos a poner el tema este y ya vamos veis a que es de puta madre. Venga. Venga, palmas. Children, children in the marketplace. I can see the trouble written on your face. Like you, I used to walk around sad as can be. But let me tell you, children, what happened to me. Gather around me. Just a little bit closer. Well, I was walking down the street just the other day when this little old man came on walking my way. His hair was long and his feet were bare, and people came running from everywhere. Because of this old man, number one, he played knick-knack on his drum. With a knick-knack, had a whack, give the dog a bone. Sounded pretty good. Marketplace, I can see the trouble having left your face. If everyone felt like you and me, what a wonderful world this world would be. Now this old man is number one. I beat baby back on any drum. Now this old man is number two. I beat baby back on any shoe. Now this old man is number three. Bueno, aquí ahora ha sonado un tema de Lou Lawton, el Knick Knack Paddy Whack, del sello One. Temazo, Northern Soul. Sí, un Northern Soul así fresquísimo. Sí, sí. Y traemos mucha música muy fresca hoy. Sí, coño, de puta madre. Nos has traído. Ahí está. Y bueno, evidentemente en la primera entrega de Los Intocables, en la que pondremos esos singles... cuya característica es su precio y es debido pues muchas veces en las ediciones, ya sean la primera o a veces sí, es más segunda edición, a lo son mejor más también. Caras algunas reediciones que se han hecho más tarde en las que simplemente son más caros porque se han hecho pocas copias, ¿no? Pocas copias, también depende de la edición que haya sacado, también no es lo mismo si esto es americano, a lo mejor la edición belga que se sacó un año después, a lo mejor es un poco más cara, puede claro. ser, o más barato, depende. Exacto. Claro. O si la primera era, como en este caso, por ejemplo, una filial de un sello ya pequeño, y encima es una filial que, evidentemente, la tirada es corta, suele sí, ser sí, una sí. tirada corta. Sí, sí, claro. Nos vamos a ir ahora con... Mabel King, sí. Bueno, o sea, pedazo de cacho de trozo de mujerona negra, que bueno, se dedicó más a la interpretación en teatro y en televisión que no en música. Como curiosidad, interpretó algunos papeles en Broadway, y uno de ellos fue que en el 75 o así, la Motown hizo un musical que era El Mago de Oz, pero con la cultura afroamericana, ¿no? O sea, eran todos negros, ¿no? En el que aparecía pues Michael Jackson con 17 años, Diana Ross y la señorita Mabel King, apenas conocida, era la que hacía de la bruja, ¿cómo se llamaba? La bruja malvada del oeste. Y la verdad es que, bueno, pues hay muchas mujeres y muchos artistas ahí en la sombra que verdaderamente valía mucho la pena. Esta es una de ellas y luego nos dirá Dori de qué pie calza este single. Está, ¿qué tema es este? ¿Cómo se llama? Ese es el Go Back Home Young Fella del sello AMI. Y bueno, AMI Records. AMI Records, que sacaron también un par de ediciones y bueno... Es un tema... Sacaron dos ediciones. Sí, ya. Sacaron un par de ediciones. Y esto, bueno, este tema creo es del 60 y poco. Sí, 61. 61, 62. Y bueno, ya veréis que es un tema de puta madre. Venga, ahí va. Fix where you can't win, so you better take my advice. Don't let me have to tell you twice. Put your first, get on that bus and go back home. Now go back home, young fella, before they break your heart. Go back home, young fella, before they break your heart. Your mama is praying and your daddy is too. That sweet little Susie is Aquí está sonando el Go Back Home Young Fella de Mabel King. Pedazo de voz. Es una pasada. Y por curiosidad, bueno, el single, bueno, está alrededor de unos 150 euros y en el LP que sacó, digamos, con esa canción, digamos que el precio es bastante parecido. Ajá. O sea, que por cojones es caro. ¿Sabes? Es una cara B o una cara A. Es una cara A esto. Es una cara A esto, sí. Un día habría que hacer un programa de caras B, porque sí, hay muchas veces que la cara B ha resultado la mucho. La cara B mola más que la cara A. Exacto. Que luego puedo a veces de que la intención discos. Era sacar el single de la casa que de la cara A y resultaba que la cara B es la que petaba. Es la que, exacto. Pues ahora iremos con un, bueno, con un tema de Bruce Cloud, que es My Book. Que es un, My Book. Ya veis que es un tema de la hostia también. Dinos algo más de Blues. Bueno, ¿sabemos algo más? Bueno, siempre había grabado por el sello ERA. Ah, sí, My Book. Es una cara B esta. Sí, también puede ser, claro. Es una cara B que la cara es Lucky Is My Name. Uh-huh. ERA Records, ¿verdad que sí? Sí, bueno, pero este tema lo sacaron con el sello ERA, también estadounidense. Y bueno, sacaron varias copias y varias ediciones. Y bueno, pero bueno, está bien de precio, digamos. Bueno, sí, 200 euros, ¿eh? O sea, casi nada. Lo considera bien de sí, precio. Sí, es bien de precio este disco. Vamos a ponerlo ahí a ver cómo suena esta, ¿no? Venga, vamos a ver. Vamos. Ahí va. Ahora suena. I think I'm gonna write me a book. Did you know, little girl, you're gonna be in my Bruce Cloud, My Book, para ERA Records, grabado en el 62, como decíamos, una cara B, bastante maja, 200 pavitos, ¿no? Sí, más o menos. Vamos acumulando, llevamos ya unos cuantos, ¿eh? Estamos arruinados ya, sí. Hay que coleccionar todo esto. Bueno, mejor nos lo descargamos. Sí, mejor, es más fácil, MP3 es la solución. Y tan. Vamos a irnos ahora con... un afroamericano que fue arreglista de muchos temas de rock and roll y rhythm and blues, arreglista de, que trabajó para sellos como Decca, Motown, RCA, etcétera. Un tema de Titi Shaker que precisamente fue la primera vez que viniste aquí en la isla, que hicimos un programa de Titi Shaker con Margarita y demás. Ya me acuerdo, ya. Muy bueno. Sí, sí. Programón. Nos lo pasamos muy bien. Y bueno, este Menda, en sus principios tocaba en Nueva Orleans el banjo, y luego se fue a Nueva York a trabajar como arreglista. Fue contratado para King Records como buscador de talentos. Y como anécdota, pues digamos que es el bajo que oímos en la canción de Richie Valens de La Bamba. Es el banjo, es una pista grabada por él. Y fue arreglista de artistas importantes como Johnny Burnett, Larry Williams, Sam Cooke o Marvin Gaye. Les arreglaba los temas y les decía, o sea, era su consejero, ¿no? Digamos. La máquina. O sea, una razón de este programa, de todos esos artistas que estaban a la sombra de los grandes y que realmente eran talento. El nombre se lo llevaba a otro. Exacto. Estamos hablando de René Hall y su orquesta. El tema se llama Twitchy y luego aquí el Dory nos dirá lo que vamos sumando a la caja. Ahí está. Ahí está. Estaba sonando el tema Twitchy de Rennie Hall y su orquesta, de un sello Speciality. Buen instrumental. Sí, que es bueno, este sello sobre todo estaba basado, digamos, un poco en el rollo Titi Shaker, que es como un rhythm and blues blanco rockabilly, ¿sabes? Sí, el rhythm and blues negro y el blanco. Con alguna influencia. Sí, tocaba muchos palos, pero bueno, ya te digo, este sello está un poco dedicado a este tipo de música, es el Titi Shaker. Y ahora nos vamos a ir con un temazo. Sí, El Oh My Lady de JJ Jackson. Este te lo pasé yo. Ya lo conocías. Sí, pero no lo tenía mucho por la oída. No lo tenías ahí en cuenta. Se te había pasado de largo. Ahí está. Hay varios sellos. Hay varias ediciones ahí. Hay una de Storm Records. Otra de Prelude Records. Parece que la primera. Parece ser. No estoy seguro, pero creo que sí. Que es la de Storm Records. No, el precio suele ser el mismo de una y otra. Uh-huh. Sin embargo, son sellos distintos. Y luego aparece un un tercer sello, una tercera edición en un sello que es Candix, que parece que sea la más rara, pero no por ello la más cara, ¿eh? No, claro, a veces cambia eso. Muchas veces cuando reeditaban los discos, te cambiaban una cara, ¿sabes? Con otro tema o de otro artista. Exacto. La cara B eran diferentes. Entonces, ahí es donde están los frikis de coleccionistas que quieren tener las dos copias. Ahí está. ¿Eso es amar la música o...? Bueno, sí. Para mí sí. ¿Sí? Para uno que no colecciona, seguramente no. Siempre vamos a tener la misma pelea tú y yo. Sí. No. Pero bueno, bueno. No os enfadéis los coleccionistas, ¿no? Pero bueno, es simplemente para darle un poco la vuelta a la tortilla. Para tocar los huevos, vamos a decirlo. JJ Jackson, Oma Lidi, estilo, pues bueno, juzgadlo vosotros mismos. Bueno, vaya bailoteos que nos hemos pegado aquí, JJ Jackson con el Oma Lidi, grabado en el 61. Los precios van aquí son bastante dispares, porque bueno, puedes desde los 100 a los 200, siempre y cuando no esté rayado. Si son algún huevo frito, mejor no comprarlo. Ni lo hayan usado de posavasos. Ahí está. Pues ahora, mira, vamos con el tema de Mike Pedicine, que es el tema Burtos and Black Coffee. Este tema lo quisimos poner en el primer programa que hicimos, que viniste de invitado, de Titi Shaker. Y no son una mierda. Y no sé qué pasó con el CD, esperemos. Ah, no, y ahora tampoco nos iba. Ya. Menos mal que hemos traído, tenemos... recursos. Sí, somos gente preparada. Sí, hombre, estamos preparados para el mundo. Aquí en la isla, vida moderna. En la isla somos profesionales, por cierto. Ya sabéis, en la isla, en Radio Bronca, en el 104.5, en 3W... .radiobronca.info también nos puedes escuchar, y si quieres pues visitar el blog de la isla, es laislarebronca@wordpress.com, y ahí encontrarás los podcasts de los programas, las listas de reproducción, nuestras intros anticaspa, nuestra zona crítica, porque aparte del tema musical nos gusta dar un poquito, tocar un poquito las pelotas. Uh-huh. nos vamos con el tema estrella del programa. Sí, o sea, a mí este tema este me tema encanta. Es la, o sea, unas tostaditas y un café, ¿no? Como sí, dice. El Burnt Toast and Black Coffee. Burnt Toast and Black Coffee. Ahí está. Pues mira, es nosotros un... ya hace rato ya que hemos pasado. Sí, el café. Ya estamos aquí con los vermuts, la cervecita y sin camiseta casi. Ahí está. Pues es que lo vamos a poner, ¿no? Es la número. ¿Dónde está la libreta? Ahí está. Ah, no, que no iba. Muy bien. Muy bien, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Eh? Sí. Eso es profesionalismo. Sí. Peña preparada. Sonando aquí el Burnt Toast and Black Coffee de Mike Pedicin. Wow, un temazo de la hostia, un rhythm and blues super fresco del sello Federal. Bueno, subimos el listón. Sí, bueno, aquí el original, que es, ya te digo, el del sello este Federal, que era un sello de Cincinnati, está alrededor de unos 1,000 euros así. Y luego sacaron 1,000 pavitos. 1,000 pavitos de el disco. El single este. Un cacho de plástico, o sea, que es una mierda. Sí, pero bueno, es lo que cuesta. Y bueno, luego sacaron unas reediciones. Yo os lo puedo pasar en un pendrive, ¿eh? Si queréis. Y bueno, luego sacaron unas copias ahí de puta madre de un sello, el Gusto and Ken, que es la reedición. Y bueno, incluso la reedición es bastante carilla también. Mike Pedicin, hay que decir que uno de los blancos más viejos en tocar rock and roll. Se comenzó con el saxo cuando tenía apenas 10 años. En los 40, cuando estaba el swing en pleno auge, pues hizo su banda, que se llamaba The Sharp Four o algo así. Bueno, un tipo que tuvo mucho trabajo en Filadelfia y que logró sobrevivir a la década de los 50. Fichó para RCA antes de que Elvis y las grandes estrellas ficharan para ese sello. Y vivió pues todos los cambios del rock and roll. Un tema que lo he encontrado en recopilatorios funky, en recopilatorios rockabilly, en recopilatorios soul, de rhythm and blues, de popcorn. La misma canción. Sí, sí. ¿Ahora qué vamos a presentar? Nos vamos... ¿Cuál ponemos? ¿Qué quieres poner? A ver, dime. Pues vamos a poner, por ejemplo, la de Johnny Watson. ¿O qué? Johnny Watson. Sí, la de I Say Love You. I Say Love You. Johnny Watson. Qué profesional. Ahí está. Bueno, pero venga. ¿No la tenemos ahí? No. No está preparada, perfecto. Pues entonces, ¿qué? Pues pon la que te salga de los cojones. Pero esta tampoco la tengo, ¿no? Ah, ¿la de los cojones no la tienes o qué? Bueno, pero dejadme hablar y así puedo llenar el espacio mientras busques una canción. Si no, súbeme el micro. A mí me mola bajarte el micro. Bueno, aquí tenemos aquí a... ¡Sube el micro! Es que lleva rato aquí dándonos golpecitos en la oreja, ¿vale? Y que nos está tirando. Dicen, déjame hablar. ¡Conéctame el micro! Pero si está conectado, Palomo. Ah, ¿está conectado? Sí. Ah, que quería poner los cascos entonces. Claro, si no te ponen los cascos, no me ven. ¡Hola! ¿Os suena esta voz? ¡Hola! Enseguida os la quito, ¿eh? Enseguida os la quito. No, está bien. No sabía que tenía el micro conectado y yo aquí comportándome como un puto enajenado. Bueno, pero eso no varía para nada. No, también me iba a comportar como un puto enajenado sabiendo que el micro estaba subido igualmente. O vamos a poner música, que es lo nuestro, ¿no? Bueno, yo antes quería haceros un comentario, simplemente como pequeña aportación a este programa de Los Intocables. Y es algo que seguramente os sonará de no haberlo visto en vosotros, sino de haberlo visto en los demás, ¿no? Y es una pregunta que también le lanzo a la audiencia para que se la planteen de alguna manera y que piensen en ella durante este programa y durante el resto de sus vidas, a poder ser. ¿Hay algo, quizá, que sea más detestable que cuando se juntan dos o más personas que les gusta lo mismo, saben mucho y de repente pues empiezan a hablar de lo suyo? Esto significa, ¿nunca habéis estado en una reunión de, pues no sé, ¿nunca de poetas? En una reunión de, sí, y que aparezca un paleta, ¿eh? Por ejemplo, ¿vale? Pues ahora yo que no tengo ni puta idea de Northern Soul, es mi momento de pues vengarme. Ahora te sientes como un paleta. Bueno, ya te va bien, poeta. Pero como no, pero a ver, vamos a ver, como si sentiese como un paleta fuera malo. Es que claro, aquí creo que es donde cometes ese gran error tan propio de las clases populares. Understand your heart and the way you feel. I realize I gave you, oh, such a rotten deal. So baby, take my hand, let's start a romance. I hate to see you cry about the things in the past. I should have told you, baby, your love will never last. So baby, take my hand and let's start a romance. Now stop your crying, woman. He didn't love you from the start. He had to finish the course that taught him a tear-breaking heart. I hate to see you sad about the love you've had. I'm offering you my heart so you can get a new start. So baby, take my hand and let's start a romance. Offering you my heart so you can get a new start. So baby, take my hand, let's start a romance. Yes, come on and let's start one now, baby. Let's start a romance. Little Joe Hinton, let's start a romance. Poca broma, ¿no? ¿Cuánto cuesta este? Bueno, ahí han salido copias de unos 600 euros, pero bueno, se han visto temas por... Bueno, este mismo tema por $1,000, hay dólares y 1.200. Dólares. Dólares. Dólares. Dólares la píldora. Ahí bueno, está. Ya que hemos recibido este pequeño... interrupción poética por parte de el artista superdotado de Chanquete ha muerto. Que, o sea, por que, si... que me llames artista superdotado es menospreciar muchísimo a la audiencia. Piénsalo. Es decir, si yo soy un artista superdotado, claro, es decir... Mira, te voy a poner un audio que te va a poner... palote. Palote. Ya que estamos hablando de Los Intocables, mientras pongo el audio, te tocaremos un poquito nosotros. Vale, vale. ¿Vale? ¿Queréis que me vista de monaguillo o algo así? Venga. Mira, escucha. Aquellas personas que hoy, llevados por tantas ideologías que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana, piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo. Piensan. Y a veces, para comprobarlo, se corrompen y se prostituyen. Hombre, evidentemente. Hombres claro. Nocturnos. os aseguro que encuentran el infierno. ¡Oh! ¡Oh! Sí, sí, sí o no, sí o no. Sí, sí, tío, joder. Joder. No, no, ¿podrías volverlo a poner? Íbamos poniendo pausas. Pero no grites que uah, es que me he puesto súper nervioso. Me ha encantado. Te lo pongo otra vez. Mira, no, pero ahí va. Las personas que hoy llevados por tantas ideologías que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana. Pausa. Tienen atracción. Vale. Aquellas personas que se dejan arrastrar por ideologías. Atención, ideologías. Él lo deja ahí, lo deja caer. No dice cuáles. Pero que al final acaban por desorientar a la sexualidad de una persona. Y bueno, ya se sabe, ¿no? Cuáles son este tipo de actitudes, este tipo de doctrinas, este tipo de tendencias, ¿no? Tendencias desordenadas. Solo te he puesto el audio para que disfrutaras un ratito. No, sí, he disfrutado muchísimo. Pero es que ahora hay un momento que dice, claro, y creyendo que se sienten creyendo... Vamos a acabar de oírlo el audio. No, pero un momento. No sintiéndolo, creyendo que lo sienten, evidentemente son personas que están engañadas por el vicio, la corrupción... Y por el rojerío y por las cosas estas que tiene, pues eso, ser demasiado libre. Al final no nos lleva a nada bueno. Por otra parte... No, te he quitado el micro. ¿Ves? Es que me encanta quitarle el micro, no sé por qué me pone, pero vamos. Venga, va. No, es que además, por favor, es que es un audio muy analizable. Sí, de repente luego dice, claro, y viéndose un poco perdidas, lo que hacen es lo que hace todo el mundo en el momento en que cree que tiene una atracción hacia los hombres, que es meterse en la prostitución. Es esto no beneficia a tu programa, ¿eh? O sea, que de repente se corte un micro y tal, o sea, esto es muy poco profesional. Sí. Y además, sabes que lo que estoy diciendo está bien. Nos vamos a ir ahora, bueno, sí. Pero no vas a dejar el audio, venga, lo acabamos de escuchar. Hombre, claro. Ya desde niño, que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo. Y a veces, para comprobarlo, se corrompen y se prostituyen. Eso. O van a clubs de hombres nocturnos. Os aseguro que encuentran el infierno. Hombres nocturnos. Me encanta hombres nocturnos. Esto es el plato fuerte. El plato fuerte del día. Vamos, el carito. El disco baratito. estaba sonando el tema Every Time de Anthony and the Sonics, que tú, aunque digas que es una ñoñada de mierda, para mí es un temazo. Todo, para que, bueno. No, no digo que sea una ñoñada. Yo entré en el momento que vi que valía ya, lo que cuesta. 1.800 libras, ¿no? O, no, bueno, o sí, dólares. Lo que quieras, ya, tío. 1.800 dólares, dije, y vamos a ver. Ya, es un precio bastante elevado, pero bueno, sacaron muy pocas copias y está muy... Muy bueno. No, bueno, es lo que tienen las rarezas y las, los singles de esos. Sí, bueno, todo lo que estaba sonando hoy son rarezas de estas que. Grupos pequeños, grupos que a lo mejor no solo sacaron esta canción o algo así. Bueno, sacaron más, pero estas las que petaban y. Grupos que solamente sacan. Eso lo hablábamos en un programa del Psychobilly que hicimos, en los que había grupos muy pequeños que decíamos que, bueno, gracias a los recopilatorios que se hacen luego, accedes a ellos. Sí, conoces pero, la canción y pero el single en sí son difíciles de conseguir. Son grupos que a lo mejor han sacado uno o dos singles, no han hecho nada más. Y sacan muy pocas copias. Y bueno, es lo que está valorado ahora. Resulta que es bueno y... Está valorado a este precio, que lo encuentro una burrada. Pero bueno, tal como estamos todos de economía, yo creo que lo podemos pagar libras. Todos. ¿No? Llevamos... Sí, bueno, estamos, o sea, forrados, tío. Si no, se lo pedimos a Rajoy. Sí, él nos dejará. Nos dará trabajo y dinero. Hijo puta, es verdad, tío, lo que me decías antes. O sea, aparece Rajoy aparece en todos los programas que vienes tú. Sí, porque es que... No, es un aprecio que le tengo a él, tío. Es un tío que creo que me iría a tomar unas cañas con él y todo. ¿Sí? Sí, es un tío de puta madre. Por ahí por la meseta. Sí, es un fida puta. Pero bueno, sí. Bueno, puta España. Puta España, sembra. Pues, ¿qué vamos a poner ahora? Vamos a poner el Lonely Lover. Vale. De Jimmy McFarland. McFarland. Después de esta pequeña irrupción que hemos tenido medio programa, chanquetera casposa. Uh-huh. Porque ya nos quedan menos de 10 minutos. Ponemos esta y luego, pues ya, si en caso nos despedimos o si tenemos tiempo de poner otra, pues ya ponemos. Jimmy McFarland. Sí, el Lonely Lover, que bueno. Lonely Lover. Le he traído hoy, tampoco es de los discos más caros del mundo, digamos, pero bueno. Es pero una a ti de, te gusta. Es de mis canciones favoritas. O sea que la pongo porque me salen los huevos. Lonely Lover. Say he's gonna put you down for another girl across town. Lonely lover, sobbing through the night. How I've longed to hold you tight. Many nights I've wakened from my sleep, hearing you crying from across the street. Your neighborhood friend is all I'll ever be. But I'll still love you. Estaba sonando aquí el Lonely Lover de Jimmy McFarland, del sello RPR. Y bueno, tampoco es de los discos más caros, pero como ya he dicho antes, pero bueno, es de mis canciones favoritas. ¿Cuánto vale? Bueno, vamos a ponerle ahí unos 200 eurillos, así. Ah, bueno, nada, nada. Ah, cosa fina, lo que llevamos en la cartera todos, siempre. Sí. Bueno, nos quedan 5 minutos. ¿Nos da tiempo de poner un par? O... Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, voy apurando. Venga, va. ¿Qué podemos poner? Que tenga de gusto, tío. A que tengas ahí preparado. Tengo a Walker and the All Stars, J. Junior Walker and the All Stars. Venga. I'm Going Nowhere. Un sello de la Motown. De la Motown, sí. Sí, sí. Pues vamos allá. Junior Walker and the All Stars con el I Ain't Going Nowhere, de sonido Mutant total, ¿eh? O sea, sí, para el sello de la Mutant, tío. Bueno, ahora sí, nos despedimos, que nos pilla el toro. Ha sido un placer, Dori. Bueno, como siempre, aquí de puta madre. Bueno, es la tercera vez que te tenemos aquí, esperemos tenerte... Más adelante, por aquí, ¿no? Y sí, tanto. Primera entrega de Los Intocables. Haremos más, haremos Los Intocables del punk, haremos Los Intocables del rockabilly, haremos Los Intocables del jazz, del blues, con diferentes invitados que les gusta, pues y les interesa tener esos pequeños objetos en su casa. Sí, aunque luego la que escuchen sea la del MP3 que les pase yo, pero para que no se rayen, ¿no? Bueno, ha sido un placer. Ya sabéis, en La Isla podéis escuchar también el programa, que vamos colgando los podcasts en la web de la radio, en www.radiobronca.info. En nuestro blog también colgamos los podcasts, las listas de reproducción, por si queréis buscar algún título en concreto. Las intros anticaspa que hoy no hemos hecho porque en el tema de Los Intocables queríamos tener el máximo tiempo de musical, pese a la interrupción chanquetera, sí. Y nos vamos a ir con el mismo tío que hemos puesto en la cuando hemos empezado, sí, la de Latin Boogaloo, Manny Corchado, y con un tema que se llama The Fly. Y bueno, pues hasta la próxima. How? Yo siendo el jefe de esta tribu, como últimamente está pasando tanta queja con tribus contrarias, yo he reunido a todos los caciques habidos y por haber para que hagamos las paces. Como nuestra tradición es fumar, todo aquel cacique que no pudo venir a la conferencia, favor de sacar su pipa y fumar con nosotros la pipa de la paz y a bailar la danza bugalú, que dice así. Radio Bronca, Radio Libre, ahora en el 104.5 de...